Desde el miércoles de la semana pasada, que fue la última vez que hablamos con Mauro Mendiburu a hoy, han pasado tantas cosas en el mundo y en este país que realmente ayer cuando planificábamos el programa con Karina decíamos, bueno, no, Mauro por teléfono no, vamos a decir que vaya a estudio porque es tanto lo que hay para hablar que de alguna forma hasta capaz que tenemos que priorizar. Así que bueno, está instalado con nosotros acá Mauro Mendiburu. Buen día. Buen día, Jorge, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la visita. Gracias por la invitación. En base a tu experiencia en lo que tiene que ver con el comportamiento de la economía mundial y el comportamiento de la economía nacional, ¿qué reflexiones te genera esto que está pasando? Mira, a nivel internacional lo que vemos es una... Se están evidenciando o están a partir de una serie de hechos, el coronavirus, alguna otra cosa, algunos desequilibrios que ya veíamos hace tiempo, que estaban y que de alguna manera se estaban ocultando. Y ahora comienzan a aparecer muy descarnadamente. Y ahí esos son las cosas que estamos viendo. No admite la reacción o la sobrereacción otra cosa más que... previa contención, es como el perro que estaba atado con la cuerda, le soltamos la cuerda y sale disparando. Bueno, a nivel internacional los problemas que estamos viendo hoy en día es simplemente se están desnudando otras realidades, se van a desnudar otras más, y bueno, y los mercados reaccionan violentamente, lo vimos la semana pasada, ya se vio algo en febrero. Y comienzan a generarse consecuencias de las consecuencias, como lo que vimos el lunes con el petróleo, y vamos a ver lamentablemente otras noticias capaz que no muy buenas en el futuro. Y a nivel nacional, todo esto agarra, hablábamos un poco acá fuera de micrófono, agarra contrapelo al nuevo gobierno que no llegó a instalarse cuando ya comienzan a caerle problemas importantes y hace que dé la impresión de que está y no está la autoridad, y esas incertidumbres son las que estamos viendo en el mercado, el lío externo más el acompañamiento interno. Está complicada la situación realmente. A todo esto se suma el precio de la caída del precio del dólar. ¿Puede tener algo que ver con todo? Del petróleo, dices tú. Sí, sí. Sí, la caída del precio del petróleo se da este fin de semana como consecuencia, es un poco lo que decíamos, hay una caída clara de la demanda mundial, la economía mundial, si no está en recesión, está cerca de, automáticamente cae la demanda de los distintos bienes, el candidato en estos casos es el petróleo, porque es el que está atrás del transporte, caen los pasajes de aviones, cae el consumo interno de combustible en los principales países del mundo, por esto de que todo el mundo se queda en su casa o no se hacen congresos ni conferencias, o sea, se reduce el consumo, cae el precio del petróleo, y lo que hace Arabia Saudita es pedirle al resto de los socios de la OPEP y a otros no socios, concretamente Rusia, que es un gran productor, bueno, vamos a bajar la cantidad producida y de esa manera evitamos que el precio caiga fuertemente. La respuesta de Rusia fue negativa y Arabia Saudita dice, bueno, retruco, entonces, ¿sabes qué? Yo salgo a producir muchísimo más. Y eso fue lo que pasó el fin de semana. O sea, fue consecuencia de lo otro. Se desató una guerra comercial entre dos grandes productores. Exactamente. No sabemos si lo de Arabia Saudita es un tate quieto, es decirle, bueno, si querés guerra, acá la tenés. O es un aviso para después que nos sentemos a negociar nuevamente, solo que ahora yo soy el que mando. Porque fui el que generé esta brutal caída. La caída fue histórica, hacía 30 años que no caía en un día lo que cayó el lunes pasado, en las primeras horas ya del lunes. Y bueno, a partir de ahí tenemos también otro tema. ¿Por qué Arabia Saudita dice esto y no dice, bueno, aguantemos un poco? Bueno, porque también tiene problemas financieros y ve que esos problemas financieros se van a agudizar si cae fuertemente el precio y las ventas de combustible o si termina reduciendo la facturación. O sea que una cosa desencadena la otra. Es parte de todo este devenir que hemos estado viendo los últimos días. Y te repito, van a empezar a aparecer otros más que en este momento están latentes y a medida que baja el agua los empezamos a ver. Lo que pasa es que el consumo no baja porque el petróleo estuviese caro, y si bajo el precio del petróleo lo van a empezar a utilizar de vuelta y a consumir de vuelta. Exactamente. Es porque la gente no se moviliza. Exacto. Entonces, parece una medida doblemente negativa. Para los productores, porque sin ninguna duda. Porque el consumo baja, bajan el precio, pero no aumentan el consumo. Efectivamente, o sea, la medida no va a ser la solución, definitivamente. Uh-huh. Por eso tampoco es estable en el mediano y largo plazo. A 32, 33 dólares que está hoy en día, muchos productores de petróleo ya no son rentables. La extracción de petróleo de Estados Unidos, de fracking, por ejemplo, la que se extrae de la piedra, no es rentable. Y por consiguiente, todas esas empresas están paradas en la cuerda floja, esperando que esto mejore. Hay países enteros, el caso de Venezuela, que ya tiene problemas, y esto es un golpe brutal. Irán tiene también problemas, es un poquito más rentable. Rusia no es rentable a este precio tampoco, entonces no es un precio definitivo. Va a durar algún tiempo mientras empiecen a caer los naipes de los países o de las empresas que están con problemas productivos. El caso famoso que nunca terminó de concretarse y ahora menos todavía, Vaca Muerta en Argentina. Descartado completamente, no es rentable este precio. Y en estas condiciones se va a paralizar probablemente, a menos que el gobierno argentino lo subsidie o haga algo, que no sé. Pero hay una enorme cantidad de proyectos que ya no son rentables a este precio. Arabia Saudita todavía tiene ganancia a 30 dólares, pero no mucha. Ahora, ¿es de suponer que se mantenga tan bajo el precio del petróleo por mucho tiempo? Y si la guerra se mantiene en estas condiciones y el tema es tratar de eliminar competidores, Arabia se va a parar y mientras pueda lo va a aguantar a este valor. Puede producir muchísimo más y yo creo que el mensaje es claro. Yo domino el mercado, yo hago lo que yo quiero. Ese es un poco el mensaje. Mauro, ¿y bajándolo a tierra, cómo inciden países no productores? Ejemplo, Uruguay, para que la gente lo comprenda. Porque esto no es como el pan de cada día, que hoy voy, lo compro, 80 pesos, mañana subió, vale 90, el petróleo, hay otras cosas. Uruguay, de hecho, tiene pago por adelantado. Exacto. Seguramente mucho. ¿Cómo incide? Yo no sé cómo trabajó ANCAP, o sea, qué posición tenía ANCAP, pero daba la impresión, por lo menos cuando uno escuchaba a la presidenta, la expresidenta, o todavía es, no lo sé, Jara, ella decía, por ejemplo, que no habían comprado el año pasado justamente previendo un nerviosismo que avizoraba algo en el mercado. Ahí está. Bueno, aparentemente le asistía razón y es factible que ANCAP ahora salga a comprar fuertemente o fijar el precio con contratos futuros, la serie de instrumentos financieros que hay. Congelar precio en definitiva. Efectivamente, fijar entregas a futuro con un precio ya predeterminado, que es el actual. Parecería ser una solución interesante para ANCAP porque le va a dar la posibilidad de comprar barato el petróleo. Volviendo un poquito al impacto del tema del coronavirus, ¿hay en la historia un antecedente parecido, similar, que por una enfermedad haya pasado algo así? Sí, pero hay que remontarse casi que a la Edad Media, con la peste negra, ese tipo de situaciones donde ni siquiera había estadísticas económicas. En aquel entonces ocurrió algo similar, las ciudades se paralizaron y se encerró la población en el campo, donde no había contagio, y la actividad económica cayó brutalmente. Hubo un hecho también interesante, la otra vez estaba revisando, a partir de un análisis hecho por un médico. Él decía que cada 40 años aproximadamente aparece una gripe parecida. Y si uno se remonta para atrás, en el año 18 hubo lo que se llamó la gripe española, en donde también uno ve una caída fuerte de la actividad económica ese año y donde hubieron muchas muertes, varios millones de fallecidos. Lo que pasa es que justo coincide con la salida de la Primera Guerra Mundial y como que queda medio mimetizado ahí, pero murió más gente por la gripe española que por la Primera Guerra Mundial. Ahí también vemos un impacto fuerte en el Producto Interno Bruto Mundial y una caída fuerte del comercio internacional, repito, opacado en parte por la Primera Guerra Mundial. Pero hablando de gripes, las últimas gripes famosas, por llamarlas de alguna manera, no impactaron así. No, la gripe aviar, la H1N1, que nos tocó. No, ninguna de ellas tuvo este impacto, en ninguna. Y este impacto fue muy fuerte. Las otras también surgieron en China. Pero el resultado económico fue pasajero y mucho más liviano que esto, ¿no? Esto no tiene antecedentes cercanos. Y en esta realidad, un poco fundamentado en aquello de que las crisis son oportunidades también, ¿hay gente que está comprando barato hoy? Exactamente, hay gente que está comprando barato. ¿Y en qué rubro? Tomo a Warren Buffett, el ganador, que siempre gana. Siempre gana, uno de los principales inversores de bolsa del mundo. propietario o accionista fundamental de Berkshire, ha salido a comprar fuertemente acciones de empresas que no están vinculadas con la gripe esta de que estamos hablando. Por ejemplo, empresas de medicamentos, que no deberían de estar siendo afectadas, al contrario, tendría que haber expectativas de que alguna de ellas invente o cree algo. Sin embargo, se han desplomado fuertemente las acciones y ha comprado fuertemente. Lo que tiene que ver con empresas locales de Estados Unidos, pero no vinculadas ni al turismo, que hoy en día están a precios de liquidación. Ha bajado fuertemente los precios y, bueno, una cantidad más que nos vamos a enterar dentro de 2 o 3 meses cuando suban y él nos diga, gané plata con esto. Seguro, seguro. Y en lo que tiene que ver con Wall Street, ¿realmente es tan dramática la situación, sí, como se dice? Ha caído fuertemente en estos días. Hoy está cayendo nuevamente, hoy va a caer otra vez. Y lo que uno ve en Wall Street es justamente los movimientos estos de montaña rusa, son bien de pánico. Porque Wall Street tiene periodos de alza y de baja, pero cuando uno tiene una alza de 15%, al otro día baja el 8%, el otro día sube el 3%, y al otro día, lo que uno está viendo ahí es pánico. Y el pánico es terrible para las finanzas porque hace que se tomen decisiones equivocadas. Además, es una situación que no tiene plazo. No sabemos esto cuánto va a durar, nadie lo puede decir, no hay manera, no hay forma de poderlo diagnosticar, digamos, ¿no? Lo que sí estamos seguros, Jorge, es que van a seguir llegando malas noticias. Uh-huh. De todas las que hemos hablado, va a seguir existiendo expansión del coronavirus a nivel mundial. En Estados Unidos, sí, California lo declaró de emergencia, dentro de poco Nueva York lo va a declarar también de emergencia, y después va a ser, Chicago, y después va a ser Washington, o sea, Canadá, todo el mundo. Como hemos visto en las películas muchas veces, ¿no? Sí, es de Hollywood esto, efectivamente. Es de Hollywood, ¿sí? Es de Hollywood. Es así, y también va a caer en estos países de Sudamérica, hablábamos un poco off the record, seguro que va a caer a Uruguay, vamos a tener coronavirus, es inevitable. No vamos a quedar los 4 países que estamos libres, ¿no? Cuando mucho pan de azúcar, decíamos con Ricardo, pero... puede quedar aislado. Puede quedar aislado, pero subiendo no. Subiendo el cerro. Sí, ahí está, muy arriba, ¿no? Arrancamos todo para... Muy arriba, pero... A rodear la cruz allá arriba. Y te repito, van a empezar a caer otras noticias de esas empresas que están ahí, que uno las veía, bueno, sí, y ahora con esto es el punto de quiebre, ¿no? O sea, bien, es la bala de gracia. Y este golpe a China, ¿cómo lo encontró? ¿Cómo venía China antes de empezar con esto? Mira, venía por un lado, ahí tenemos un problema que vamos a ver cómo se... China tiene una característica, tiene habilidad para comunicar algunas cosas y otras. A mí me llama la atención lo mal que comunicó esto, porque esconde muchas cosas y es difícil encontrar, por ejemplo, en temas financieros, algunos datos a veces no son muy coherentes. Hay un premio Nobel que decía, cuando me dicen que China está creciendo el 10%, yo le rebajo un 30%, un premio Nobel de economía, ¿no? Cuando le rebajo, es como sacarle el IVA. Dándole... Es muy marketinero, pero sabe cuándo tiene que callarse. Exactamente, ahí está. Y China estaba con un problema financiero importante, en el sentido de que había un sobreendeudamiento fuerte de las empresas y un fuerte endeudamiento del consumidor. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Se va a desnudar eso? ¿Va a ir el Estado a ayudar a todas esas personas? A ver, si alguien tenía un sobreendeudamiento y hace 15, 20 días que no trabaja, no solo no va a poder pagar lo pasado, no puede consumir, es una situación complicada. Y venía en la guerra comercial con Estados Unidos, que tampoco le veía bien, y esto yo creo que China, en el día de hoy, si no está en recesión, debe estar muy cerca. Ayer lo hablábamos con Ricardo. Esto, el desmoronamiento lleva unas horas. Sí. La recuperación lleva años. Sí, meses y años. Esto que le está pasando a China le va a costar un tiempo largo superarlo, ¿verdad? Sí, tiene la ventaja de que son muy pragmáticos. O sea, si hay que hacer... Lo demostraron con los hospitales. Sí, ahí está, con los hospitales. Yo iba a ir un poquito más atrás con la muralla china. Si hay que contener a los mongoles, hacemos una muralla de no sé cuántos miles de kilómetros y por acá no pasan, ¿no? Ese es el razonamiento chino. No entran. Ahí. Pero entonces tendría que hacer lo mismo para que no salgan los chinos. Bueno, al revés, ahora la muralla está del lado adentro. Ahora la muralla es turística. Son radicales en tomar medidas. Son pragmáticos, son muy pragmáticos, y si hay que ir, se va. Así que en ese sentido no entran a discutir en el Parlamento a ver qué hacemos, no, entre 3 o 4, 5, 10 o 10 millones se ponen de acuerdo o deciden y hacen. Eso es lo bueno. El tema es qué instrumentos le quedan y para dónde van a disparar. ¿no? Así, esa es la pregunta. Estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Van a impulsar las finanzas? Si están sobreendeudados, ¿qué van a hacer? ¿Tirar a pérdida una enorme cantidad de deuda que tienen los bancos y lo van a ayudar a los bancos? ¿Van a salir a hacer un gasto fuerte para activar la economía? Bueno, no sabemos. ¿O va a devaluar la moneda violentamente para que puedan exportar el doble o el triple de lo que exportaban? Y otra vez tendríamos guerra con el amigo Trump. Bueno, no sabemos. En esta realidad, y pensando de cara al futuro, ¿podemos creer que la economía en definitiva va a durar esto tanto tiempo que podemos ver a nivel mundial la quiebra de muchísimas empresas? Sí, sin dudas. A ver, empresas importantes que cuando empiecen a mostrar los balances ahora van a estar en rojo mal. Y la que estaba más o menos bien puede sobrevivir en base a deuda de corto o mediano plazo. Pero las que estaban más o menos empatando, no sé cuántos pueden soportar. Vamos a ver algunos casos, sí, sin lugar a duda, que nos van a llamar la atención, porque la verdad que no sabemos cuáles son. Pero que no estaban dentro del radar diciendo, ah, pero mira este que tanto que parecía que se comía a los niños crudos y ahora están bancarrota. Sí, China, vamos a ver. China es nuestro principal cliente. Es un problema grave ese, sí. Tenemos mucho huevo puesto en esa canasta. Tenemos el principal cliente que es China y el segundo cliente cuyo principal cliente es China, que es Brasil. Estamos en el combo perfecto. Mauro, a mí me gusta traer continuamente a tierra porque digo, vivimos acá, somos acá, somos parte de la globalidad. Pero yo le decía hoy a Jorge, frente a la eventualidad de que ingrese el coronavirus acá a Uruguay, que parece algo bastante probable, lamentablemente, y que se expanda, ¿no? Las medidas que se pueden llegar a tomar. Yo le comentaba a Jorge, capaz que es muy precario lo que yo pienso, pero no sé si está tan alejado de la realidad. Destinos turísticos como nosotros, que nos alimentamos permanentemente de turistas, incluso en baja temporada. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué puede significar Colonia, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y en consecuencia prácticamente Montevideo? Tú sabes, Ricardo, que acá me parece que la clave está en cuál va a ser la actitud que tengan las autoridades y qué tanto pánico va a haber en la población. Yo creo que eso es fundamental. A mi entender, no soy experto en infectología, no soy ni mucho menos. Pero creo que tienen mucha razón, y ojo que no son santos de mi devoción, tanto Bolsonaro como Donald Trump en este momento, que están diciendo que creo que el tema está totalmente sobredimensionado. Como está sobredimensionado, cuando uno toma una decisión de consumo de ese tipo o de inversión financiera, uno siempre ve el mejor y la peor de las situaciones. Y cuando uno algo está en medio de un pánico, siempre va a lo peor. Y entonces, si todos vamos a pensar que se viene lo peor y que hay que encerrarse en la casa, y el impacto va a ser brutal. Felizmente para esta zona la temporada ya terminó. Pero sí, para el resto, las termas, todo lo que tiene que ver con el Colonia, todo lo que es turismo de invierno, vamos a ver qué tanto miedo tiene el turista para decidir hacer algo. O sea, ¿qué tanto temor? Bueno, obviamente, si el temor es agudo, el mismo que hay en Europa, yo te diría que prácticamente no va a haber turismo. El impacto va a ser casi un 100%. ¿Quién va a ir a una terma pensando que es muy factible que yo me contagie? Bueno, si ese es el razonamiento, va a ser lo que pasa hoy en día en Europa, donde hay gente que no puede salir de la casa directamente. Lo cual es una exageración. O sea que el rubro del turismo puede ser de los que impactado más directamente se ve impactado. Exactamente. Por todo esto. Y si lo estamos viendo en Europa, ¿verdad? O sea, ahí en Asia, el turismo. Sí, es increíble, grandes paseos del mundo vacíos. Vacíos. ¿No? Imágenes nunca vistas. O cerrados, ¿verdad? O sea, cerrados. Directamente. Bien, después de la pausa bajamos a la realidad uruguaya y hablamos de esto, inclusive el tema de las tarifas y demás. Bien. Ya volvemos. Frecuencia abierta. Bienvenidos a la UCU, una universidad comprometida con el futuro, donde podrás concursar por una beca para toda tu carrera. Ser y hacer, esa es nuestra propuesta. Ofrecerte las mayores facilidades para que seas parte de nuestra comunidad. Bienvenidos a la UCU, un lugar para ser y hacer. Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la compra de lo que busca y la venta de lo que ofrece. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Frecuencia abierta. Hablando de nuestros días, en la economía uruguaya, bien lo decías, encuentra debutando a este gobierno con todas estas vicisitudes que pasa en el mundo y que directamente impactan a Uruguay, porque muchas veces decimos, no, pero acá esto pasa dentro de 2 o 3 años. No. Nos dimos cuenta que demoramos 2 o 3 horas en todo caso. Sí. Lo único que nos está faltando es que encontremos el primer caso de coronavirus. Y todo lo demás ya nos está impactando. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se para el gobierno uruguayo frente a esta realidad? Bueno, acá tenemos un problema, un poco lo hablamos en la radio en alguna oportunidad pasada. El problema es que el gobierno vino con un librito. El librito que vamos a hacer como expositivos, en el sentido, bueno, lo prepararon durante las elecciones, lo manifestaron, obtuvieron los votos, y el mismo librito, yo te diría que hasta los primeros días de febrero era comprable, o sea, era aplicable. Uh-huh. Pero el mundo cambió radicalmente. Este Uruguay, este mundo ya no es el del primero de febrero, ni mucho menos el de hace 2 o 3 meses. Entonces, aquellos que nos habían hablado de la austeridad y que las tarifas no podían bajar, y bueno, todo aquello que se habló en campaña, la pregunta es si es aplicable al día de hoy. Hablábamos, por ejemplo, que las tarifas no podían subir. Que no podían subir, ya no sé qué tan aplicable es al día de hoy. O sea, la realidad es totalmente diferente. Voy a poner un ejemplo concreto. Cuando se sacó el proyecto de ley de urgencia, lo estuvimos viendo acá, se hablaba de la regla fiscal. Fantástico, es algo que puede ser muy interesante, salvo para momentos como este. Un momento donde hay un nerviosismo brutal y la demanda sube, baja, los precios... Bueno, lo mejor es dejarle deshinchado las posibilidades del caballo del ministro de Economía. ¿Por qué? Bueno, porque no puede estar atado de un brazo y de porque en ese caso yo puedo actuar. No, es momento de actuar, después vemos. Hay que apagar primero el incendio, después vemos si queda mojado el sofá de la casa. Entonces, en este caso, me parece, es una medida, claro, que 15 días después de instalada la ley de urgencia o de escrita, publicada, esa ya es una norma que quedó obsoleta. Entonces, hay que ver cómo se da vuelta el gobierno con respecto a lo que había dicho en la campaña y hace 15 o 20 días, para enfrentar la realidad actual. Yo creo que tiene que hacerlo. Y otros números que de repente no estaban previstos, el hecho de que masivamente haya gente que va al seguro del paro, por ejemplo. Sin duda, o sea, Uruguay... Y dejan de las empresas de pagar esos sueldos, pasa a pagar el Estado. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y va a caer el consumo, no queda ninguna duda, y si cae el consumo, cae el IVA, y si cae el IVA, cae la recaudación del gobierno. Es muy factible que Uruguay ya esté, no técnicamente en recesión, porque el concepto de recesión son 2 trimestres consecutivos de caída o estancamiento del Producto Interno Bruto. Y tenemos que hasta el tercer trimestre del año pasado el Producto Interno Bruto creció, y el último trimestre es muy factible que haya crecido también. Entonces, cuando se publiquen los datos ahora, va a ser del último del 2019. Pero cuando dentro de 6 meses se publique el primero y el segundo del 2020, es muy factible que tengamos una caída o por lo menos un estancamiento. Es muy factible. Va a ser una gran injusticia para este gobierno. Ojo que lo digo yo, que no soy pro gobierno, no soy oficialista, porque debuta cortando una racha histórica de 17 años de crecimiento económico. Claro. Histórico ha sido eso. Y no es culpa del gobierno lo que está pasando ahora. Sin embargo, se va a comer esa pastilla. Van a decir, debutaron con recesión. El otro estuvo 15 años sin recesión y vos en un mes ya... pero va a pasar. En el barrio, los vecinos, me parece, y básicamente Argentina, por supuesto, están mucho peor que nosotros. Sin duda. Argentina, sin duda. Sí. Este es el golpe de gracia que le faltaba a Argentina, me parece. Sí, no lo ayudan nada en las expectativas que tenían a futuro. O sea, estaban renegociando la deuda externa, y esto como que le pone grillos en la mesa de negociación. El dólar puede llegar a valer cualquier cosa en Argentina. Por lo menos el no oficial, o sea, el blue, ¿sí? Puede pasar cualquier cosa, y el riesgo país está en 2.800 puntos, o sea, lo que está diciendo es no hay crédito para Argentina. O sea, los países que necesitan crédito van a tener tasas mayores. Más allá, yo escuché a un colega decir, no, pero en Estados Unidos bajó la tasa. Sí, pero bajó la tasa del T-bond, del bono de Estados Unidos a 10 años, porque está el pánico que la gente sale, los inversores, los grandes jugadores, venden acciones, venden activos y compran bonos de Estados Unidos. Pero no compran bonos uruguayos, ni bonos argentinos, ni brasileños. Seguro. Al contrario, se lo quieren sacar de encima. Seguro. Entonces, en esa cosa. ¿Qué hace el que tiene un bono argentino hoy en día? Y bueno, ahí está, ¿qué hago? Si espero a que cambie, que Dios sea, que el Papa venga y me solucione el lío. Pero claro, esas corridas son bien contra los países emergentes. Y cuanto peor estoy, mayor es la corrida, porque mayor es el riesgo. ¿Y la tendencia de nuestro dólar puede ser incontrolable también? Mira, acá tenés dos temas, Jorge. Todo esto que hemos visto ayuda a que el dólar suba. O sea, la tendencia del dólar es a la suba. Si tú me decís, el precio de 42 que está ahora es correcto, al momento actual yo te diría que sí. Si hubiese tranquilidad, si hoy no pasa nada, y el precio del interbancario de 42 está bastante lógico. Pero tenemos, por un lado, que van a seguir llegando los vientos fuertes de afuera. Y en segundo lugar, que yo creo que el gobierno acá cometió un error, probablemente hablábamos, capaz que por inexperiencia, que no salió a tranquilizar a los mercados. Había pánico en el mercado cambiario uruguayo y no teníamos presidente del Banco Central que saliera a marcar la cancha. Claro, claro. Salió el presidente en un reportaje diciendo que creía que el dólar iba a estar más alto. Cualquier analista dijo, bueno, vamos a ponerle 2 o 3 pesos más, salgamos a comprar. O sea, al incendio le echamos nafta. Nafta, seguro. Cuando en realidad, y la ministra salió recién el lunes, pero salió con una timidez que no a mí no me terminó de convencer. Es que no tenía nada para decir, me parece. Jorge, tendría que salir a decir, escúchenme, no hay ningún problema con el sistema financiero uruguayo. Tenemos 14 mil millones de dólares de reserva. Claro. Si quieren, salimos mañana y compramos todos los dólares, todos los pesos que hay en el mercado, nos da y nos sobra. No se animó a decirlo. No se animó. Y cuando no te animás, yo pienso lo peor. O sea, sí. Tendrían que haber sido muy contundentes. El presidente del Banco Central tenía que haber salido el martes. Bueno, pasa pero que no había. Estaba en el cargo y todavía. Bueno, es una serie de desaciertos. El dólar a 42, pero aquí en la cotización de hoy, 42.50 en la compra, 44.20 en la venta. ¿Vos estás hablando del interbancario? ¿El interbancario está en 42? El interbancario está un poquito más, 43 sí, y algo. Sí, claro, sí, en el medio está. Sí, está por el medio, ahí está. Uh-huh. Sí. Sí, y es parte de ayer a última hora otra vez hubo compra. El Banco Central ha salido el viernes, no sé qué hizo ayer. Ese es otro tema, el Banco Central no publica más las intervenciones diarias. Otra cosa que pone nervioso, la falta de transparencia. ¿Cuánto le está costando? Claro, porque publiquen todos los días, entonces todos sabemos lo que pasó. Compró tantos millones. Exacto. ¿Lo del viernes, la inyección del viernes, no se supo cuánto? Sí, el viernes y el lunes sí, pero porque sabemos por terceros, tenemos que entrar a la bolsa, pero si tú entras a la página del Banco Central, el último dato es el 28 de febrero. Segura. O sea, tenemos que ser coherentes con esto y no alimentar la locura. Que el 28 de febrero no se actualizaba. No. En el Banco Central. En la página del Banco Central. Exactamente. Tenemos que ir a información de. Buscar un atajo. Exactamente. Amigos, o ir directo a la bolsa a ver qué fue lo que pasó, o hablar con los que participan en el mercado. Y las intervenciones fueron ni martes, ni miércoles, ni jueves. El Banco Central estuvo ausente. Lo cual es lo peor que podía haber pasado con la locura. El viernes y el lunes hubo una intervención leve, baja. Pero bueno, algo hubo y fue suficiente como para evitar que ese 46 que vimos en pizarra bajara. Que eso enloqueció a todo el mundo. Sí, un dólar a 46, salió todo el mundo como loco. Bueno, ahí el Banco Central puso unos 10, 15 millones de dólares, que no es prácticamente nada, pero por lo menos marcó la cancha. Y eso es un principio, a tal punto que lo vimos bajar. Claro, claro. Claro. Ahora, en esta realidad, y teniendo en cuenta lo eventual de la deuda que ya existe de parte de la gente, de cada ciudadano en dólares, ¿hay cifras oficiales que sepa qué nivel de endeudamiento en dólares tenemos los uruguayos? Hay, no recuerdo exactamente cuál es, no es dramático. No estamos muy dolarizados, en deuda más que no, nada. No, tanto los privados y también el Banco Central, que es el gobierno, digamos, felizmente no tenemos el grado de dolarización en cuanto a deuda que teníamos, por ejemplo, en el 2002. Uh-huh. De todas maneras, muchos de los oyentes saben perfectamente que ha sido una táctica clásica de los bancos tomar prestar en dólares justamente para estas situaciones, ¿verdad? para el ciudadano común, para el oyente que nos estás escuchando, y en base a tu profesión como economista, ¿qué le recomiendas? Mucha tranquilidad. En primer lugar, voy a decir lo que nos dijo la ministra. ¿Usted tiene depósitos en un banco? Tranquilícese. ¿Están ahí? El banco es rentable, el Banco República. Usted tiene plata en el Banco República, en el Santander, en el Scotia, los tres más grandes, por poner tres ejemplos. Tranquilícese, están ahí, no salga corriendo. No genere una corrida y no es necesario. Lo saque y lo ponga bajo el colchón. No tiene ningún sentido, porque es probable que venga un chorro, le pegue un garrotazo y se lleve todos los ahorros cuando usted iba a su casa. Eso es riesgoso. No lo haga, y si no, le cantan a alguien que usted llevó la plata a su casa y le entra. O sea, no haga eso. En segundo lugar, usted tiene deudas en dólares, trate de tomar los momentos de descanso del tipo de cambio, cuando se tranquiliza un poco, para empezar a cerrarla de a poco, si puede hacerlo. ¿Va a tomar una decisión de compra de largo plazo? Espere, tranquilice, a que se calmen las aguas. Que no compren dólares. Y que no compren dólares, en lo posible, que nunca se cruce de moneda, en lo posible. Y esperar que pase toda esta intranquilidad, que bueno, llevará semanas, días, horas, meses, bueno, pero tarde o temprano va a pasar. Mauro, propósito para el que debe en dólares, porque por ahí lo escuché, no sé si fue de Argentina o dónde. ¿Es un buen consejo decirle a la gente que no visualiza que se le está complicando la deuda que tiene en dólares de un auto, de una casa, que no visualiza que lo va a arreglar a corto plazo y antes que se le venga el mundo abajo, ir al banco y plantear? Puede ser. Podemos refinanciar. Es una posibilidad. Es un buen consejo. Y sí, efectivamente. Uh-huh. O sea, el estar cruzado de moneda siempre es justamente peligroso por este tipo de situación. ¿Sí? Cuando se descalza mucho el precio violentamente. Y bueno, y hay instituciones financieras que lo entienden y bueno, vamos a renegociarla de otra forma para salvar el crédito, si no se cae. Claro. Bien, eso significa que, teniendo en cuenta que estamos a pocos días de Semana de Turismo, lo mejor que podemos hacer es evitar contagiarnos y evitar gastar el dinero que tenemos. Sí, el gasto del dinero que tenemos, yo tampoco iría a un pánico. Bueno, obviamente, no exponerse innecesariamente. Ser precavido con las inversiones, más que nada de mediano y largo plazo. Hagan y dicen, bueno, pues yo iba a visitar a mi padre que estaba, en Fraile Muerto. Anda, bueno, pero dentro del país se considera un gasto de rutina. El hecho es cuando se piensa salir afuera, salir a Brasil, salir a Argentina, por los riesgos sanitarios y porque en definitiva es dinero que seguramente se va a gastar en dólares. ¿No? Ahí está, hay que tener cuidado. Tanto Argentina, no puedo decirlo mucho. Aunque de Argentina vas con un dólar en la mano y sos un rey, ¿no? Y Brasil ha pasado también algo similar, ha subido muchísimo el dólar en Brasil y es probable que esté muy barato también en el día a día. Hay que compararlo con Uruguay, que también se ha abaratado con terceros países. Uh-huh. No he dicho el cálculo ese, lo hago en el corto plazo para ver cómo quedamos de competitividad con los dos vecinos. Claro. Pero sí, yo soy un poco, me van a poner en la lista negra, ¿verdad? Soy un poco pro Trump en este momento. Yo no me enloquecería. Yo diría, ¿querías irte de viaje a un lugar donde están todos infectados? Bueno, no. Ahora, me voy a Perú. ¿Cuántos infectados hay en Perú? ¿Voy o no voy? Yo iría, honestamente. Uh-huh. No dejaría de disfrutar por una situación esta. Obviamente, no me endeudo en dólares para eso, porque voy a tener problemas. Pero si más o menos ya tenía... Si estoy financiado, yo no dejaría de disfrutar. Bueno, Almada, ¿alguna pregunta que le quede por allí? No, un montón, pero... Aprovechá que lo tenemos acá, Mauro. No, breve, porque ponemos todo el foco en Argentina, que desde el punto de vista turístico, por ejemplo, es nuestro principal emisor. ¿Cuál es la situación de Brasil? Bueno, Brasil tiene un problema hay muchos capitales en Brasil que se han estado yendo fuertemente en los últimos... en las últimas semanas, porque es un país que ha atraído muchísimo capital financiero especulativo. Y son los primeros que se van. Y eso es lo que motivó que el real se disparara, o el dólar se disparara en Brasil a valores históricos. Nunca estuvo tan barato el real, o más caro, tan caro el dólar como ahora, en la historia. Pero es parte de lo mismo. Sí. ¿Es porque Brasil está haciendo mal las cosas? Bueno, el gobierno de Brasil ha estado encaminando los objetivos que tenía, pero Brasil va a tener también un golpe fuerte de lo que decíamos antes, del lado de la demanda externa, que le va a generar una situación complicada también. O sea, había partido de cero y que pretendía llegar a 50, cuando iba en el 6 o en el 7 le cae esto, Y yo no sé si no vuelve a foja cero, si empieza a tener que, otra, igual que lo que hablábamos acá, replantear un poco la estrategia de qué hacen con el déficit fiscal y qué hacen con el gasto público cuando se les desplomen las exportaciones fuertemente. Porque ellos tienen como uno de los clientes fundamentales, o el cliente es China. Entonces tienen el mismo problema que tenemos nosotros. Las materias primas factiblemente bajen de precio y Brasil es un gran exportador de materias primas a Asia. ¿Y esta realidad puede fortalecer al Mercosur o debilitarlo más todavía? Sería, viste, que lo que tú comentabas es una pregunta muy interesante. Este es el momento donde Mercosur, por ejemplo, bien conceptualizado, espalda con espalda. Espalda con espalda diría, bueno, juntémonos en las malas, esta es justamente la mala para todos, vamos a potenciarlo. Bueno, está el turismo que iba a ir a China, que vaya a Brasil o a Argentina, o sea, vamos a redireccionarlo. Lo que pasa, puede plantear inclusive la venta entre nosotros mismos. Efectivamente, si bien exportamos algo similar, pero bueno, Brasil exporta mucho producto industrial, por ejemplo. Bueno, es el momento de replantear para bien el Mercosur y además los tres, vamos a estar, los cuatro, Paraguay le pasa lo mismo, vamos a estar necesitados y si me apurás, Chile está en la misma también. Pero bueno, nos agarra en momentos en los cuales no hay mucha sintonía, ¿no? Y yo digo, esto no es mi rubro, pero nos agarra a nivel regional e internacional sin líderes políticos de fuste. Sí. Nos falta un Mitterrand, un Felipe González, una Margaret Thatcher, un Tony Blair, un Ronald Reagan, para que digan que no estoy direccionado a una ideología política. Nos falta esa gente que llaman, muchachos, vamos para allá. Y si el que no le gusta se baje del carro, pero todos vamos los líderes. Los líderes, no hay. No hay. Grandes consolidados. Grandes líderes, exactamente. Sí, sí. Eso es que nombré, que alguno está vivo, pero fuera de circulación. Sí, sí. Los grandes momentos del mundo tienen grandes líderes. Tiene si grandes, no miramos la historia. Exactamente. Si tú me apuras en Europa, Angela Merkel y para de contar hasta por ahí nomás. Sí, con unos líos internos de aquello. Estados Unidos no tiene un líder mundial, tiene un provocador mundial. La región no tiene tampoco un líder, no tiene. ¿No? Tenemos un problema grave en ese sentido y entonces pasa lo que pasa. Pasa algo y nadie reacciona, o el que reacciona, reacciona mal todavía. Claro. Mauro Mendiburu, gracias por la visita, muy interesante la conversación. Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Frecuencia abierta.